la puerta de una iglesia, un niño pide monedas para comprarle unas flores a su madre que está muerta. Hay ternura en sus manitos que no saben de jugar. Hay tristeza en sus ojitos ya cansados de llorar. Hay ternura en sus manitos que no saben de jugar. Hay tristeza en sus ojitos ya cansados de ya cansado.